está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó. Al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Resucitó. Cantamos, aleluya.